soy uno de esos que no puede evitar sonreír cuando ven por la calle una camiseta o un gorrito de lana azul y blanco. Soy uno de esos que si va a comprar ropa o algo para regalarle a alguien querido, busca que no tenga color rojo. Soy uno de esos que le gusta treparse al alambrado para gritar el gol. Quizás usted crea que todo esto es fanatismo, pero no, perdóneme, para mí no es así. Es pasión, es esa energía que llevó al hombre a insistir hasta poder conquistar a la mujer amada, o a poder volar, a saber más de sí mismo, su mente y su cuerpo. La pasión, en este caso, no es por aprender o por abrir un nuevo horizonte. Es pasión por un club, Gimnasia, la palabra que decimos con la boca, con el pecho, con los ojos, con el alma. Quizás usted no entienda, porque no pisó estos jardines con su viejo, y fue cuando entendió que los latidos de ambos corazones iban al compás. Soy del lobo, soy del lobo. Quizás no entienda, porque usted nunca entró con su hijo en brazos, y ese día sintió que la historia volvía a crecer en su pecho. Y no importó el rival, si veía el partido cómodo, o si ganábamos, o si perdíamos. Porque la felicidad ya estaba en ver a ese enanito, mirando absorto a esos miles de locos cantar Gimnasia, Gimnasia. Quizás usted no entienda porque no le pasó lo que me pasó. Por ejemplo, a mí una tarde hace unos años, donde era uno de esos que no durmió porque se venía el clásico, y ellos arriba, cacareando que daban la vuelta acá, en casa. Y nosotros, agazapados como un lobo bajo la luna, con los colmillos preparados. Y salió Gimnasia al campo de juego. Y los papeles, las banderas, los gritos, volaron de la tribuna del Bosque al mundo. Y tembló todo, como siempre. ¿Cómo terminó la tarde? Ganamos 4-1, con baile. Ellos, una fría postal. Nosotros, la felicidad. No solo por el resultado, sino porque los humillamos en todo. Tribuna, campo de juego, estadio, que ellos tenían que alquilarlos porque nunca habían defendido el suyo. Quería ser un monstruo de mil manos. En serio, no se ría, porque no me daban los abrazos para tantos brazos. No me daban los ojos para tantas lágrimas contenidas y tanto color desplegado. Fui uno de esos que terminó en la escalera de la catedral festejando, ronco y orgulloso. Se cumplían esa tarde 10 años sin perder un solo clásico, acá, en casa. Fue un cachetazo feroz, del humilde al soberbio. Sí, yo soy uno de esos que bien pudo haber visto subiendo el auto destartalado, a la camioneta, al vagón del tren, al micro de la filial, y ya era feliz. Y seguro que valía más la anécdota, la aventura, que el resultado deportivo. Iba a ir a ver la camiseta del lobo, como dice Marito Díaz. ¿Quiere algo más? No hay. Yo soy uno de esos que cierra los ojos y puede ver clarísimo a Morricone atajando los penales, al uruguayo Sanguinetti y al Pampa Sosa metiendo goles. Un mes de abril bailándolos, y los simpatizantes locales moviendo el alambrado para parar el baile y abandonar. Soy uno de esos que saltó cuando un gol de Gimnasia provocó un terremoto. Soy uno de esos que espera que, si un día le toca partir, no lo dejen sin, una vez más, poder volver caminando por el bosque, ilusionado por la victoria en otro clásico. Sentir que cada uno está en el lugar que debe estar. Ellos, con sus caminas caras, lustrosas, nosotros, subidos al albigordo montesino que siempre está. Ellos, pidiendo comodidad para ver el partido. Nosotros, buscando el paravalanche y la bandera. Un clásico en casa, otra vez, para que orgullosos digamos que el lobo tiene casa propia en el bosque, como la pasión. emoción que sentimos todos nosotros. Sí, termino acá. Discúlpeme, soy uno de esos que cuando habla del lobo se olvida del precio de la carne, de la rutina, de todo. Es que quizás usted no entienda, pero somos así. Somos triperos. El destino no nos tira balas, nos tira misiles. Y acá estamos, inmortales. Somos el pueblo tripero, poniendo el pecho blanco, bien blanco, cruzado por una franja azul. Soy uno de esos que sabe, que siente, que no hay nada más hermoso que ser de gimnasia.